¿Cómo estamos, Vladimir? Bienvenido. Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos, Coyomane? ¿Cómo estamos? Acá ya preparadísimos para esta emisión número 13. Oh, qué bonito número. El nombre no importa. ¿Sabías que, bueno, ahorita que cuando nos pasaste el... que me recomendaste el canal de Necoyita Vlogs? Ajá. En Japón, el número de la mala suerte es el 41, me parece, algo así. Ajá. O el 4. O 14, uno de esos tres. Pero tiene que ver desde la combinación el con el número 5, si no mal recuerdo. Pues algo así, el caso es que es número, el número es diferente. Sí, no, es el podcast de la mala suerte. Y no tan común, o sea, porque pues estamos acostumbrados a ¿cómo se llama? A, pues sí, ¿no? Tener como referencia el número 13, en algunos casos el 7, ¿no? Es de mala suerte para algunos otros países. Aquí mencionas el número 41. Sí, algo, te digo algo así, o 400, o... algo así, un número, tienen que buscarlos. Porque yo ya, desde que me los pasaste, me suscribí, ya los veo. De hecho, sacan videos muy, muy seguido, entonces. Sí, cada ocho los veo días. Casi diario. Casi cada ocho días o cada. O dos, por lo menos sacan dos videos en la semana, uno o dos, y hacen una transmisión directa, igual uno o dos a la semana. Pues mira, esta semana ha sido muy, muy complicada. En cuanto a, bueno, lo que habíamos alguna vez comentado, que si este cuate, bueno, no sé si estaría interesante hablar sobre ese tema, pero esta semana lo que más escuché sonar fue que Trump, pues, uh-huh, híjole, pues lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor no lo iba a hacer, que se iba a tardar un poco, que a lo mejor era una cuestión, pues sí, más como de propaganda, de campaña, y no, sí se está moviendo, ¿eh? No sé si escuchaste noticias sobre esto de Estados Unidos. Ah, claro que sí. De hecho, hay una página en Vice, el portal Vice, diario, algo que haga Trump, lo están haciendo como un récord, pues, ajá, diario de todo lo que hace. Entonces, cuando dijo la cosa contra el muro de México, ahorita también que habló sobre eliminar el Estado Islámico y que probablemente, se ha visto que no tiene ningún plan, pero el de campaña dijo que para eliminar a ISIS. Hoy vi que la embajadora de la ONU ya está como que amenazando a los que se opongan, etcétera. Diario hay algo nuevo con este güey. No, y ya hay reacciones de otros países, de China, de Alemania, de Francia, de varios lugares, sí, donde la verdad eso preocupa un poco porque, claro, ahorita se está viendo quizás la respuesta un poco más en cuestión económica, pero yo creo que si de por sí ya se estaba desestabilizando ese sistema, pues ahora con todas las declaraciones de este señor, yo creo que se viene un tiempo de crisis un poco, ¿cómo le podríamos llamar? No de acciones quizás violentas, pero sí va a haber demasiados cambios. Yo creo que van a ser... Pero es que está cabrón porque... O sea, ok, Trump lo que está haciendo es que como que se está cerrando al... O sea, está muy raro. Tú como país te dicen, tú no puedes exportar a mi país, pero yo sí te voy a meter mis cosas. Eso está medio raro, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Uh-huh. Vamos a quitar Ford para que se vaya a Gringolandia. Pero te sigo vendiendo Ford, te sigo vendiendo McDonald's, te sigo vendiendo Walmart, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no crees? Es cuestión de los que estamos de este lado también hacernos oír con esa clase de cosas. O sea, no yendo al Walmart. ¿Crees que sea esa la solución? Porque, bueno, es algo que está sonando mucho. La cuestión es que ya los intereses políticos ya no existen. Existen puro interés económico. Ah, buen punto. ¿No? O sea, sí. Realmente. Entonces, ¿qué pasaría si tú dejas de comprar McDonald's, por ejemplo? Y te rehusas a comprar McDonald's por un significado realmente válido. ¿Qué crees que pasaría? Pues una, o se va la cadena o comienzan a meter presión, ¿no? Porque a pesar de que ellos técnicamente no tienen... Ajá, no tienen, ¿qué? Perdón. ¿Me escuchas? ¿Qué onda? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo, entonces continuamos. ¿De dónde nos quedamos? A ver, si quieres, bueno, me estabas comentando que ya no es una cuestión política, sino económica. Ajá, sí. Entonces, ya no existen intereses económicos sino políticos, más bien al revés, ya no existen intereses, ya no hay intereses políticos sino económicos, pero lo que está haciendo Trump es, voy a cerrar o voy a traerme todas las fábricas a Estados Unidos, pero te voy a seguir vendiendo mis cosas. ¿En qué clase de sistema político existe eso en el que, o sistema económico, perdón, en el que te venden de todo, pero ellos no te compran nada? Eso no tiene sentido, ¿no crees? No tiene nada de sentido, tanto que, a ver, no sé, creo que aquí hay una gran ignorancia, bueno, así es como yo lo veo, no sé si estés de acuerdo por parte de este cuate de Trump, porque él habla de un discurso de vamos a volver a ser el país grande, ¿no? Que era Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuándo ha sido grande, ¿no? Si hablamos de que ya tiene apenas que unas décadas en el que hubo una estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial, donde sí, ha habido crisis económicas y le benefició, ¿no? Toda esta cuestión bélica, que quiere regresar a ese punto, quiere volver a... O no entiendo qué es lo que quiere hacer, porque exacto, cierra las fronteras a que ingrese productos de cualquier otro lugar, a personas que... O sea, es como... Inclusive estaban haciendo esta comparación un poquito con Hitler, pero Hitler tenía otro pensamiento, era otra personalidad, era otra inteligencia, era otras razones, digamos, que en su momento para muchas personas, bueno, lo tomaron como eso, como razón, pero este cuate desde el inicio, su discurso, es absurdo, o sea, no, y lo malo es que hay personas que lo están siguiendo, y eso a mí me espanta. Eso a mí me espanta también, o sea, como que ahora se destapó la verdadera cara de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente siempre fueron así, siempre se creyeron superiores, siempre se creyeron los mejores, siempre se creyeron con ese derecho como divino, ¿no? El destino manifiesto de que América es la tierra que va a traer la libertad para todos lados, ¿no? O sea, siempre fueron así, la verdad, siempre, siempre. Y seas gringo que apoyabas a Hillary Clinton o seas gringo que apoyaras a Donald Trump, piensan igual en ese sentido. O sea, la verdad sí se sienten superiores. Entonces, lo único que está haciendo este güey es demostrar que no tienen fundamentos para sentirse de esa manera. ¿Me explico? Su cultura es muy vacía como tal. O sea, la cultura, llamar tradición o algo que puedas llamar una costumbre, cualquier clase de esas cosas, ¿no? Es realmente muy vacía. Por eso es una cultura de consumismo, porque no hay otra cosa. Entonces, sí, o sea, están dejando claro realmente lo que significa ser Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, o sea, ya se habían tardado, ¿no? De ser tan hipócritas, pero pues la consecuencia es esta, o sea, que siempre se tuvo también a Estados Unidos como que la potencia del mundo, la que dictaba el precio por el dólar y todo esto, y ahorita está, pues lo que va a pasar es que yo creo, ¿no? Otros países van a decir, pues ya no, ni madres, ya no vamos a estar detrás de ellos. Yo creo que ahorita... otras formas. Es que yo ahorita que mencionabas esto de que otros países... Bueno, hace un rato mencionaba que hay mucha reacción ya de otros que son poderosos a nivel regional. Y esto, bueno, por lo menos a mí me hace pensar que toda esta globalización que se estaba dando desde hace ya unas décadas a la fecha con Trump, pareciera que nos quitan esa venda o mejor dicho, nos cambian los lentes porque ya estábamos viendo todo con esa visión de globalización. Y ahora sale entre la arena, entre la tierra, esta identidad regional que no, ya no se veía tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos querían, bueno, en este caso se hacía una especie de copia, no necesariamente de Estados Unidos, pero sí del sistema económico en el que estaba moviéndose, porque decían, miren, hay resultados, ¿no? Es una de las potencias del mundo, económicamente hablando y en otras cuestiones, pero... vamos a hacer algo similar, ¿no? En cuestión de, como ahorita lo que mencionabas, del consumismo, capitalismo en sí, pero ya más globalizado. Ahora que entra Trump y comienza con estas restricciones, muchos, yo creo que han cambiado, ahora sí que una visión que nos sesgaba, ¿no? Que nos guiaba y que ahora en tiempo de crisis, porque yo creo que estamos viviendo una crisis, aunque no sea así tan palpable, en el que digamos hay que hacer algo diferente, hay que voltear a ver pues otros mercados, ¿no? O sea, solito Trump lo que está haciendo es llevar Yo creo que al país que se consideraba, insisto, con estos lentes que nos hicieron creer, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, como el más poderoso del mundo, pero ya viendo a China, ya viendo a Corea, ya viendo a Alemania, ya viendo a otros países que tienen otro tipo de riquezas, esto o esta mentira, porque yo la verdad estoy viéndolo así, no sé si estés de acuerdo conmigo, ya se cayó. O se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, algo va a pasar, algo va a pasar. Yo creo que también es muestra de cómo el sistema económico no funciona. Mira, aquí tengo el calendario de Trump en Vice. Vamos a poner el link en la página de Facebook, pero cada día, frente. Por ejemplo, el último día que tenemos acá es el 27, ayer. Ayer fue cuando dije, cuando comentó que sus generales o algo así, militares, tienen como un plazo 30 días para proponer un plan para detener el Estado Islámico. Lo relevante acá es que se supone que durante su campaña Trump había dicho que él tenía un plan para terminar con el Estado Islámico así de la, así, o sea, súper rápido. Lo que está diciendo acá es que obviamente nunca tuvo un plan, ¿no? Y así nos podemos seguir. Ayer, el 26, está algo que se llama Muslim Ban, o sea, la prohibición de los musulmanes, que es limitar la cantidad de refugiados y prohibir de países donde están musulmanes la entrada de refugiados. El 25 fue lo del famoso muro. El 24 dice EPA y el 23 gag rule. O sea, el EPA es una pipa que va a pasar para suministrar, o más bien para transportar petróleo, de una que también va a comenzar a destruir el medio ambiente, etcétera. Y el lunes empezó con las organizaciones que el aborto y que ayudan a mujeres a abortar en Estados Unidos. El lunes. Entonces, en una semana ve todo lo que ya pasó. Pues, digo, comento porque imagínate, no solo está ajá. Sí, no solamente está metiéndose en lo que llegaba nada más a nuestros oídos, sino en otras cosas que involucran al mundo, y eso es lo que me está causando un poquito de ruido. No sé, pero yo no es por generar tampoco terror, no, porque tampoco es para eso, porque a ver, no podemos darle tanta importancia a una sola persona, pero sí tenemos que cambiar el paradigma de que ahora sí, como dice por ahí el dicho, ¿no? Hay que tomarlo de quien viene. Si tú ves que es una persona, antes era un chiste, después caía en lo absurdo, lo veía como algo cómico, nadie creía que iba a llegar al poder, de repente queda como uno ahora sí como el candidato, ¿no? Republicano, y de repente dices, no, pero pues ahorita llega Hillary y ya ahorita lo tumba, y no, y ya ahorita que lo ves hace unos días, ¿no? Que toma protesta, dices, ¿en qué mundo estamos viviendo, señores? ¿Qué está pasando? ¿Qué porquería, y disculpen la expresión, de mundo es en el que estamos viviendo? No por criticar a Estados Unidos, porque uno ve nuestro sistema mexicano y dices, bueno, pues es México, ¿no? Pero ya, ahora sí como dicen, cuando te dejan abiertas las puertas de un país que tú creías era algo diferente, neta, dices, híjole, pues no estábamos tan peor, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Ah, qué cosas. Fíjate, lo único que estoy pensando, el sistema gringo está diseñado de una manera en el que no se puede parar su ritmo, ¿me explico? Siempre tiene que haber un incremento, siempre tiene que haber algo hacia adelante, ¿no? No puede pararse ese sistema. Lo único que podría pasar, bueno, en este caso de que esté Trump, es que ese sistema se va a caer. O sea, cualquier cosa, o sea, las relaciones diplomáticas están mal. La economía está, si van a comenzar a deportar a personas así indiscriminadamente, se va a caer. Prácticamente todo lo que está proponiendo tiene una consecuencia a mayor escala, con mayores consecuencias que beneficios, ¿no? Para ellos incluso. O ni siquiera tienen beneficios. Entonces, eso es lo único que podría ser, o sea, que no nada más nos va a afectar a todos en el mundo, ¿no? Porque de una forma u otra, pues jodidos ya estamos, por ejemplo, en México. Ah, no, claro, y en, sí. Y en Europa, pues realmente no es como que necesiten ansiosamente productos gringos, ¿no? Ya tienen la tecnología y los medios para hacer sus propias cosas. Entonces, lo único que va a pasar es que, o que podría pasar positivo, es que su propio país implote, todo se venga para abajo y tengan que empezar desde cero. Híjole, pues Yo creo que esto también es consecuencia ya de varios síntomas. Desde que estaba Bush, ¿no? Antes de. Sí, estaba Bush, hijo, antes de Obama, ¿no? Si no mal recuerdo. Ya había problemas, sí, ¿no? Desde el año 2000, más o menos, 2001. Y creo que esto es como algo ya. No que se viera, ¿no? Como que fuera a pasar. Y digo, en el sentido de que una de las series más importantes, por lo menos en la última década, ha sido Los Simpson. Y me cae de extraño, ¿no? Que hay por ahí algunos capítulos donde, pues, híjole, ¿será cierto eso? Que hubo capítulos donde ya se veía algunas secuencias donde apareció una persona muy parecida a Trump. Es más, por ahí vi en un video en internet, insisto, no sé si sea cierto, tengo que buscar esos capítulos donde Lisa llega a la presidencia y menciona al presidente Trump, ¿no? Así como, bueno, ya acabando su mandato, ella llega al poder y dice, bueno, ¿cuánto tenemos, no? Y dice, no tenemos nada, porque el señor Trump ahora sí que destruyó todo, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que a mí me llaman la atención de... Esto habrá sido predecible porque desde que comenzó a haber demasiado control con lo de las Torres Gemelas en el 2001, yo creo que Estados Unidos de ahí a la fecha ha cambiado demasiado. O sea, de ese primer mundo que veíamos como el sueño americano, como en algún momento se le llamaba así en los años 90, a la fecha ya era miedo, a la fecha era demasiado control, a la fecha ya eran demasiados roces. Vino Obama y yo lo que vi que ahorita lo ven como alguien como buena persona, como pues yo creo que nada más se quedó con eso porque no hizo nada. Como un santo. Exacto, pero no hizo nada, güey. O sea, si somos estrictos en todo ello, hasta aumentó el presupuesto para seguir investigando armas nucleares. Y eso es algo que no se dice. Entonces, así lo ponen aquí. El premio Nobel de la Paz. Exacto, y entonces no hizo nada. Algo... O sea, eso es consecuencia de, yo creo que por lo menos en los últimos 20 años, de no haber hecho nada en Estados Unidos junto con un sistema económico que está de la tristeza. Yo creo que estamos a punto de una crisis mundial y no necesariamente bélica, pero sí muchos cambios, ¿no? Yo creo que aquí los bloques que veíamos... Pero es que fíjate, o sea, ¿por qué tendría que ser una crisis mundial si, como ya lo mencionaste antes, ¿no? Ya el mundo ya está globalizado. Y al estar globalizado se supone que por una parte no dependes de nadie, ¿no? Eres como soberano, pero también tienes relaciones con todos los países, o la mayoría, ¿no? Por lo general en este caso que pertenecemos a la ONU. O sea, tendría que ser, ok, sí un impacto en el sentido de que a lo mejor ya no va a no sé, nos vamos a seguir devaluando con respecto al dólar, yo qué sé. Pero pues si los tratos ya no se hacen con los gringos, ¿por qué nos tendría que afectar tanto, ¿no? Si podemos desarrollar otros... tratos comerciales con otros países. Y eso ya lo había escuchado yo desde hace un buen ratote, que en realidad, o sea, el México se tuvo que haber puesto las pilas desde para comenzar tratos comerciales con otros países para no estar ahorita pariendo chayotes, ¿no? No, el problema aquí radica en que las reformas que se hicieron era para favorecer a, bueno, hasta ahorita uno de los más fuertes y el vecino que tenemos, ¿no? Que somos su patio trasero, que es Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque el mercado es directo, pues tenemos la frontera. Entonces, imagínate, si todo era basado bajo la economía estadounidense, pues ahorita que haya esos cambios, tenemos que ver hacia otro lado. Exactamente, bien lo decía Evo Morales, ¿no? Presidente de Bolivia. A ver, hermanos mexicanos, volteen tantito para abajo, ¿no? Digo, por cuestión gráfica, ¿no? Porque en sí no sabemos ni dónde es norte ni sur. Es una cuestión teórica, pero si lo vemos así, es de hay más países que podrían inclusive en este caso hacer comercio con México. Se supone que son uno de los más fuertes económicamente, pues a ver, vénganse para acá, muestren algo que no sean que no se muestre como dependencia de Estados Unidos, porque entonces estamos viendo que desde los 80s, desde que estuvo José Salinas de Gortari, desde que se hizo el Tratado de Libre Comercio al final de su mandato y que el medio lo mantuvo Zedillo, todo ha sido una farsa. Y es por eso que eso explica, bueno, por eso yo creo, explicaría por qué estamos como estamos en México. Porque somos, o bueno, en este caso, consecuencia de, pues ya una decadencia de un sistema en el que, por cierto, ahorita que vamos a festejar nuestra constitución, pues casi casi es una copia de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahorita exactamente tenemos que ver a otros países, porque Estados Unidos va a cerrar, o sea, va a caer en un absurdo y en una contradicción y en muchas cosas, pues entonces hay que ver a Canadá, a China, yo creo que hasta mismo Inglaterra, a Francia, Alemania, no sé, ahora sí que ver los dos charcos, ¿no? En Japón, no sé, tenemos costas, hay que utilizarlas. Sí, sí, y fíjate, o sea, también la mentalidad con la que ya vienen los gringos, te digo. Hoy salió la noticia de que la embajadora de la ONU casi casi como que amenazó a los países que estuvieron en contra de lo de Trump. Entonces, la idea es o estás con nosotros o estás en nuestra contra. Y eso sí es preocupante porque, o sea, te digo, siempre han sido los gringos así, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, o sea, toda esta cuestión expansionista ha estado desde que pisaron Cuba para sacar a los españoles y ellos quedarse con la isla, ¿no? Nunca lo admiten, nunca admiten que sus invasiones, que sus ocupaciones, que sus estrategias de guerra son expansionistas y destructoras de otros lados. Entonces, en esto que dijo la embajadora de la ONU, pues es exactamente el mensaje. O sea, de forma bien descarada, ¿no? Pero es como algo nuevo. Siempre fueron así. La cuestión es que ahora es tan exacerbado que pues hasta ellos les está trayendo consecuencias negativas. Pero pues si hubiera sido Hillary Clinton hubiera sido lo mismo. Hubiera habido guerras en todo el mundo, etcétera. O sea, realmente era lo mismo. Que, en cierta forma, yo sí esperaba. Yo veía como mejor, más positivo que ganara Trump por eso. Porque es tan malo que algo bueno tiene que salir de ahí. No, sí, o sea, ahorita si lo vemos, como todos mencionan, y eso es algo que me gusta, la idea es de verlo como una oportunidad. Pues ahora sí, como dicen, ¿no? De el que iba en la punta se está tropezando, se está raspando, a lo mejor no se levanta, pues a correr los demás, ¿no? Porque es momento de que se cree un nuevo orden. Pero te digo, este nuevo orden va a ser como consecuencia de todo lo que se decida ahí. El problema, como ahorita lo acabas de mencionar, que en el caso de la ONU, bueno, pues digamos que los que están en la parte más cercana a la cúpula, pues tienen que ver mucho con Estados Unidos, ¿no? O sea, es lógico que no sé, que pues si es uno de los más influyentes en cuanto a terreno, ¿no? En el mundo, porque tiene bases militares en varias partes de aquí, pues imagínate, pues tiene que tener influencia ahí en la ONU. Y ahorita yo creo que esa poquita que todavía queda es esta parte por la cual se atreve a la ONU, ahorita con quien mencionabas, esta representante, a decir, ¿no?, lo que acabó de decir, cosa que, insisto, se me hace absurdo, pero yo creo que esta influencia va a ir cambiando conforme las propuestas o acciones de Trump se vayan concretando. Entonces, yo creo que es cuestión de esperar, creo que va a haber muchos cambios. Yo creo que van a ser más positivos que negativos, pero claro, a México le pega porque pues según el TLC, casi el 80% del comercio bueno, por lo menos las exportaciones, pues era con Estados Unidos. Nada más hay que ver ahora para dónde. No nos queda otra. Y ya. Pues ya vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos con las canciones y regresamos con algo más tranquilo, ¿no? ¿Cuál ponemos primero? La que tú quieras. Sale, entonces primero voy. Vamos una mía y una tuya. De tus propuestas, ¿cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar una que se llama Rescue Me de Buckcherry. Ok, y en mi caso, pues ya ves que me gusta mucho el ska. Vamos a escuchar a Tokyo Ska Paradise Orchestra con In Unsentimental Mood. Uy, un clásico del jazz, pero pasado al ska. Y con esto vamos y ahorita regresamos ya a cambiar de tema porque esto ya me estresó. Vámonos. Mm-hmm. sentimental mood. escuchas, Vladimir? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo ves? Ya nos cayeron los de copyright. Como... diciendo que tienes una persona. Sí, ¿qué onda con eso, eh? Está raro, ¿no? Ahorita la transmisión. Ni modo, es parte de... Por ahí mandamos un saludito a una chava que se llama Ari, que nos escucha y que dice, ¿cuándo van a volver a hablar de la persona cagante de la semana? Entonces, ¿cómo ves, Vladimir? ¿Es la oportunidad? ¿O ya lo utilizamos ahorita al principio? Pues, de una vez, ¿no? Porque, mira, bueno, yo la verdad no tengo ahorita persona cagante de la semana, curiosamente. Híjole. Y eso que yo tenía varias, pero si tú tienes una, pues vamos a darle. Bueno, ¿quién sería la persona cagante de la semana? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque todos los días a fuerza tiene que haber una, pero hace unas horas prácticamente, sí, puedo hablar de unas horas. Hablé por teléfono a un establecimiento de esos de los de purificadoras de agua. No voy a decir la marca para no, ¿cómo le podríamos llamar? Pues sí, no quemarlos, ¿no? Digo, ya suficientemente con lo que hicieron, pero... No sé si te ha pasado en ese o cualquier otro tipo de negocio que hablas y pues normalmente su servicio es a domicilio, ¿no? Y de repente te contesta una chava, medio fresita, claro, y te dice, ¿sabe qué? Que hoy no va a pasar la camioneta en donde vive y aparte quién iba ya no está aquí, sino está en otro lugar. Entonces casi casi de no esté chingando, ¿no? Y yo lo único que le dije fue bueno, pues nada más no se enoje. Pero, porque, a ver, todavía como que se molestó de que uno le solicita el servicio. Yo nada más me pregunto, entonces, ¿para qué dan un servicio? Ahora yo entiendo, a lo mejor ni siquiera trabajaba allí, porque volvimos a marcar. Pero lo peor de todo es de que contesta otra persona, te dice que sí va a mandar el servicio, en este caso el agua, y no llegó. ¿Tú qué pensarías de ese negocio? Va para abajo, ¿no? Ay, pues es como en todos. Yo creo que más bien la persona cagante de la semana no sería esa persona, sino todos los que te contestan por teléfono y que son medio pendejos, la neta, ¿no? Con todo respeto. O sea, porque, por ejemplo, igual pasa, hablas y es que, oye, no tenía internet. Una vez nos pasó, ¿eh? No tuvimos internet, ni teléfono, ni tele, como por 2 semanas. Entonces, para llamarles... Como no teníamos teléfono, tuve que ir a un público a decirles que por favor ya pusieran el cable, ¿no? O sea, porque realmente ni siquiera, no era que ni lo hubiéramos pagado, solamente no funcionaba. Y de ahí todavía tardan como otros 2 o 3 días en llegar. Entonces, eso es culpa más bien de esa clase de personas que no te saben decir cosas directas, ¿no? Así como de, oye, ¿sabes qué? No va a pasar y ya. Yo creo que tiene que ver... Ellos te estuvieran haciendo a ti el favor cuando realmente lo estás pagando. Ah, exacto, no es un favor, ¿no? Se supone que es un servicio, por lo menos eso es. Pero yo creo que son por 2 factores. Uno, porque no hay un protocolo de atención al cliente. Y otro, que el protocolo es tan estricto y tan planificado que no pueden hacer otra cosa. Yo creo que esas serían las 2 vertientes. En este caso, la de esta semana, yo creo que no tenía ni qué decir, ¿no? También te voy a decir, o sea, tanto están los que están atendiendo del otro lado del teléfono, que a veces son medio pendejos, como a veces la gente que está pendeja, ¿eh? Ah, claro, yo trabajé también en un tiempo en telemarketing, pero te hablaban, no era telemarketing, era servicio a clientes, ¿no? Por teléfono. Entonces te hablaban como si tú les hubieras cortado el cable o si tú les hubieras perdido sus cosas. Entonces, tantito es de un lado y tantito es del otro, ¿eh? La verdad, o sea. Sí. Por una parte, yo ya no me porto así payaso con las personas que están en el otro lado del mundo, porque sé que en muchos casos no tienen la culpa, pero sé que en otros también son muy incompetentes y te están arruinando el día. O ya les agarras la maña, ¿no? Porque a veces sucede que, bueno, ahorita que mencionabas esto de, antes de pasar a esto de a veces sucede, de cuando te dejan 2 o 3 días sin el servicio, una vez me tocó llamar primero por celular, no entró la llamada, ¿no? Ahí al de reportes de teléfonos, creo que es de México, algo así. Y entonces agarré y fui a uno de esos teléfonos públicos. ¿Ves que todavía hay de tarjeta? O sea, que metes la tarjeta y tiene crédito y puedes llamar en esos teléfonos públicos. Pues todavía encontré unos 2 o 3 por aquí. Hay uno por aquí todavía en la colonia. ¿Pero a poco todavía venden las tarjetas? Pues no sé, pero todavía el teléfono funcionaba. Ahorita ya lo quitaron, ¿eh? En ese entonces, ese era el teléfono de pues ahora sí como de emergencia, ¿no? Porque era el único que te permitía marcar el 01800. Ya después, como ese teléfono, por alguna situación, no sé qué sucedió en ese entonces, quitaron la línea de ese teléfono. Dije, bueno, si no es en este, voy a otro. Y yo conocía otro de esos de tarjetita en la 7 Norte, casi con esquina Boulevard Norte, ¿no? Entonces dije, ah, pues me queda de paso, me bajo, llamo y todo chido, ¿no? Y sí, entró la llamada. ¿Y sabes qué me dijo la operadora? Me está llamando de el teléfono que, bueno, en este caso que está reportando que no tiene línea, porque aquí tengo un reporte que está llamando desde un teléfono público. Y yo le respondí, sí, es un teléfono público de Telmex. Dice, bueno, lo que pasa es de que yo no puedo dar de alta este reporte si no me llama desde su teléfono local. Y yo le dije, a ver, si no llamo de mi teléfono local es porque no hay línea que estoy reportando en este momento. Y me dice, yo entiendo ahora sí que su preocupación por no tener línea en su teléfono, pero necesito que llame de allí para levantar el reporte. Y yo así de, me está escuchando. Exacto. Y sabes que creo que como que reaccionó como a los 10 segundos y dijo, bueno, ya entendí. Sí, si no tiene línea, ¿cómo me va a llamar? Bueno, pídale al vecino o pídale a algún familiar que haga el reporte. Y yo así de, no tengo ni familiar. Y le tuve que decir eso, no tengo ni familiar ni vecino en este momento porque estoy a media calle, en un casi bulevar, a que me estén casi viendo para asaltar, porque me estoy tardando en platicar y escuchar absurdeces. Así que muchas gracias. Y colgué, ¿no? Pues sí, fue casi una semana sin el servicio, ¿eh? Ya hasta que cuando lo repusieron, ya mi carnal habló y ya le dijeron, bueno, fue casi una semana, nos van a hacer la reducción de, pues sí, de la cuota, ¿no? Del pago. Y sí lo hicieron, ¿no? Sí. Bueno, estuvo chido. Pero a lo que voy es de que están tan basados en el protocolo, en el manual, que dicen cada absurdez. Eso es por parte de ellas, ahorita viene la otra, ¿no? Como bien mencionabas, los que estamos del otro lado, ¿no? Los que llamamos, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo viste este ejemplo de llámeme desde su línea, aunque no tenga línea? Estuvo bueno. Hay un video, ¿conoces al Negas? Sí. ¿Sí? Sí, el Negas, sí. Es el Negas, sí lo conozco. El monero. O sea, hay un video donde según intenta sacar su RFC en Hacienda. Sí. Y se supone que tarda así como muchos años en pasar porque había una megafilota. Uh-huh. Y ya cuando llega por fin con el de la ventanilla le dice, a ver, ¿ya trae su acta de nacimiento? Sí. ¿Su CURP? Sí. ¿El MERP? Sí. No sé qué, sí. ¿Su acta de defunción? No, pues si todavía no me he muerto. A ver. Ay, esta gente ignorante. A ver. Ah, se muere. Le sacan su acta de función y me la trae y ya la saco su RFC. Pues es esa clase de pendejada, la neta. Pero es que así es la burocracia. Y es neta, ¿eh? O sea, te falta un documento. Es burocrático. Y ya valiste. Y luego te dicen. Bueno, a mí me tocó ver a una señora que dijo. Bueno, creo que fue. Una vez que me fui a dar de alta hace muchos años en el Seguro Social, ahí en la Clínica 2. Una señora estaba peleando porque la que estaba atendiendo decía: me hace falta un documento, señora. Y la señora le decía al del IMSS, ¿no? Pero lo tiene en su mano. Dice, sí, pero el que yo tengo aquí en mi mano no es el que le estoy pidiendo. Es una hoja rosa que tiene que tener un número como este. Y señalaba la hoja que tenía en su mano. Y la señora le decía, por eso, usted me está pidiendo esa hoja y la tiene en su mano. Y la otra, no, señora, no me está entendiendo. Esta hoja que tengo en mi mano es una hoja rosa. ¿Ya lo vio? Quiero que traiga una como esta. Y la señora, pero la tiene en su mano. Y la otra, no sé si estaba distraída o qué pasó, pero ya tenía la hoja en su mano y se la estaba pidiendo a la señora. Y yo así de, ¿neta? Ay, ¿así? No. Ahorita que dijiste Seguro Social, hasta mi intestino se volteó, ¿eh? No, pues, No. Ir al Seguro Social es una mentada. O sea, el único beneficio que tienes ahí yo creo que es tratamiento de urgencias. Y pues si acaso por si tienes una enfermedad ya muy grave, pero o sea, es una asquerosidad ese servicio, ¿eh? Y sí. Ya viviéndolo desde ese punto, como de entender, ¿no? Porque, pero la verdad, en mi vida jamás he tenido encuentros tan malos como en el Seguro Social. Con doctores, con enfermeros, con los que reciben papeles, hasta con los de limpia. Yo, todos. Sí, exacto. Todos. Incluso los que son, entre comillas, amables, son unos hijos de la fregada. Todos. Parejo. Todos. Ay, no. Ajá, sí, o sea, como que son los menos peores, pero aún así. Híjole. Todos. Y sé que es como psicólogo, ¿no? No puedes generalizar, pero ahí sí, o sea, todos. El Seguro Social es como un castigo, o sea, en serio. Es horrible el Seguro Social. Es más, ya ni siquiera te vacunan gratuitamente, imagínate. Eso es algo que a mí, por lo menos, si yo tuviera hijos, me preocuparía, porque sí. Ya no te dan vacunas gratuitas en el Seguro Social, que antes era un programa de vacunación nacional que funcionó bastante, y ahora te tienes que ir a vacunar al Seguro Popular, que también es otra mentada de madre, que es lo mismo, pero más chiquito. Es exactamente igual. Sí. Entonces, qué horrible para las personas que tengan hijos ahorita y que tengan que vacunarlos, porque van a tener que ir con uno particular. Sí, uno particular. En vez de ir... Y ahorita lo que mencionabas de lo de... Porque a mí me tocó, primero, así, hace un año, a ir al Hospital del Norte aquí de Puebla. Y bueno, tienes que sacar tu cita primero. Entonces vas, te formas y te dice, a mí me tocó. Bueno, les voy a contar mi anécdota de ir al psiquiatra, ¿no? Después les cuento por qué. Vas, sacas tu cita y te dicen... Ah, bueno, lo que pasa es de que yo no puedo sacar esa cita. ¿Por qué? Porque tienes que venir a las 3 de la tarde porque yo no puedo. Ok. Pasa otro día. Ese mismo día fue en la tarde. ¿Y sabes qué me dijo el de la tarde? Ven en la mañana. Venga en la mañana. Exacto. Voy a otro día en la mañana y le digo, me dice el de la tarde que no me puede sacar cita porque son los de la mañana los que me tienen que sacar cita. Y me dice, ¿quién le dijo eso? Y yo, pues, fulanito de tal. Ok, voy a levantar un reporte, pero por favor venga en la tarde. Y ahí me ves, voy otra vez en la tarde. Y me dicen, es que necesita de verdad psiquiatra, es de que ahorita van a salir de vacaciones porque viene Semana Santa. Y yo me quedé parado. Y le digo, no, solamente tengo tendencias suicidas. ¿No? Y le digo, bueno, nada más tengo ganas de matar. Exacto, le tuve que decir eso. Pues nada más tengo ganas de matarme, según aquí dice, en urgencias, ¿no? La doctora de urgencias dice que tengo probables pensamientos suicidas. Y me dice, bueno, le voy a dar cita, pero solamente puede ser en domingo. Sí puede venir en domingo. Y le dije, no importa el día, necesito la atención. Ok, le voy a poner para domingo, ¿sale? Pero necesito que venga un viernes antes para confirmarle si va a estar el doctor o no. Y le digo, ¿para cuándo va a ser la cita? Para dentro de un mes. Y yo, no mames. Y pues sí. ¿Para cuándo? Dentro de un mes. Eso, imagínate. Su madre. Bueno, ya. Para no hacer largo el cuento, fui un viernes antes para confirmar que el domingo iba a estar el médico. ¿Y qué crees que pasó? Que no. ¿Qué? Que no iba a llegar el médico. Entonces, me dieron cita para 15 días después. Imagínate. 6 semanas en el que pude haberme muerto y no me atendieron. Ya pasó, ya me dieron cita. Además, todo el tiempo y dinero que gastaste. Pues me quedaba cerquita de aquí de la chamba, ¿no? Pero a lo que voy es de que te daban vueltas. Y ahorita que mencionabas lo de las vacunas, para ya cuando te dan tu cita, tienes que hacer la finta, porque así es, de ir a una caja, nada más para que te enseñen de que es gratuito, ¿no? Te digo, es la finta, porque pues no te cobran nada, pero te dicen ahí, su consulta cuesta 160 y tantos pesos, pero es gratuito, ¿no? Bueno, va. Sí. Pero ahí en ese mismo piso, cuando acaban de dar a luz las señoras, las citan en ese piso para darles vacunas a los niños. Y me tocó ver que los domingos, que se supone deberían de poner vacunas, no las ponían, ¿por qué crees? Porque no había. No, sí había, pero la enfermera todavía no llegaba. Ahí ves a las señoras sentadas, ¿no? Y todos decían, pues ahorita que venga la enfermera. Ya había como 5 o 6 señoras y de repente llega otra y le dicen, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No, pues es que estamos esperando a la enfermera. ¿Cuál enfermera? No, pues la de prenatal, porque aquí dicen que aquí ponen la vacuna. Dice, no. Dice, aquí se pone la vacuna, pero... entre semana, no domingo. ¿Quién les dijo que viniera hoy? No, pues nos dijo, ya les dijeron quién, ¿no? No, pues se equivocó. ¿saben qué? Vengan mañana. Pues el chiste es que cuando volví a regresar, esas mismas personas estaban protestando abajo en la caja, que porque ahí les habían dicho. No, hombre. O sea, desinformación. Ajá. Total, desinformación. Llevaban a los niños, era 7 de la mañana en febrero, bueno, marzo, ya casi marzo. Los vientos, los fríos horribles, o sea, les vale madre a la gente esos cabrones. Les va, ¿por qué? Porque se echan, claro, la bolita, porque no quieren alzar el papeleo, porque no, nada. O sea, qué poca madre, neta. Ya me dio coraje. No. Sí, o sea, realmente sí. Qué poca madre. Te apuesto que enferma es enfermera, como es trabajadora de ahí, la tiene ni lista de espera, ni citas, ni nada. El otro día estaba operada. O sea, es más bien una fachada, realmente. A mí neta, me daría pavor. Sí, yo te entiendo. Que me hicieran cualquier cosa. Es no. Horrible, ese pensamiento es de los que más me agobian. ¿Y sabes cuál fue, lo peor después de todo eso? Así de rápido, ya que vamos a terminar, digo, para que vean cómo en los servicios en México, y hablo en general, y eso que yo doy en servicio de psicología en un centro comunitario, pero trato de que sea lo mejorcito que se pueda. Me recetan, ¿no? Me dan el famoso clonazepam, ya saben que es un calmante, ¿no? Voy a la farmacia y me dice la de la farmacia, este medicamento no se lo puedo dar porque es controlado. Y yo, ¿cómo que no me lo puede dar? Sí, porque tiene que venir con la firma del médico. Y le digo, pues aquí dice que es Julanito de tal y ya está firmado. Dice, sí, pero ya revisé la base de datos y el médico está atendiendo aquí, pero no está dado de alta en el hospital. Y yo, no mamen. Y le digo, ajá, ¿y ahora qué? No, pues tiene que ir con su receta con el director del hospital. Y ahí me ves yendo al otro edificio aquí del Hospital del Norte. Subo el elevador en el segundo piso, a mano derecha, después a izquierda, primera puerta hasta el fondo. Llego y pregunto por el director del hospital, ¿no? Y me dicen, ah, es que está en una emergencia, pero ahorita regresa, espéralo. Bueno, ya. Media hora después, nada más llego, ni siquiera me escuchó porque estaba hablando con una de las enfermeras. Agarró, medio lo leyó, firmó. Y ahí me ves otra vez para farmacia. Y ya es como me dieron el medicamento. Y ¿sí, te ven como si estuvieran... Fueron ellos tocados por Dios, o sea, sí, güey. Los médicos se sienten puta. Dioses. No. Sí, estos sí, sí. Se pasa. La salud andante. Entonces, esto fue la persona cagante. Bueno, personas cagantes de la semana. Yo creo que del año y del mundo entero. Ya estoy enojado. Cuando me río. Y a mí también, fíjate que me enoja hablar de eso. Yo cuando me río es porque estoy enojado. No sé por qué. Ahí ¿cómo se dice? No es disociar. Reacciono de manera contradictoria, ya. Ay, qué cosas. Uh-huh. Pero bueno. Ya esto fue la persona cagante de la semana. Ya vámonos. ya me quiero golpear ahorita una almohada. Ya. Este programa fue de puros pinches corajes. Puros enojos, me cae. Es que es el número 3, por eso. Ya todos los demás van a ser más con carita feliz y todo. Sí, no, este era nada más para que si ven el número 13 y creen que es de mala suerte, no escuchen este podcast. Y si ya lo escucharon, muchas gracias, pero no lo vuelvan a escuchar. Entonces vámonos, ahora sí que con mejor ánimo para el 14 en adelante. Vladimir, nos vamos despidiendo, ¿con qué canción? Pues sale pues Coyomani, entonces nos vemos la semana que viene. Presas nos trae Don Trump. Sí, a ver qué cosas pasan, mano. Ay, Dios, no sé, que nos agarren confesados. Bueno, si es que alguna vez nos confesamos. Sale. Y bueno, yo también me despido. Y pues que tengan un buen fin e inicio, porque ahora cayó exactamente a la mitad de semana de mes de enero y febrero. Vamos a ver cómo nos va. Y oye, vamos a comer tamalitos. Ay, un 2 de febrero sin, no es año bueno. Es que ya, la neta, yo creo que hasta ahorita la mejor persona que me ha tratado es la señora de los tamales. Siempre me dice, buenos días, joven, ¿de cuál va a querer? Yo creo que hay que hacer una sección. Ahora ya no tienes que llevar papeleo, ni firmas, ni nada. No, sí, nada más quitarle una sola hoja, pero de maíz, para degustar un bonito y sabroso y delicioso tamal. Pero bueno, Ya me dio hambre, mejor vámonos y escuchamos tu propuesta, que es de quién, de... Ay, vamos a ponernos un poquito más alegres, es de Jamiroquai, uh-huh. Se llama Can't Hit. Uy, listo, y pues ya ahorita a ver qué pongo, pero créanme que va a estar bonito, espero, porque lo mío es aleatorio. Vámonos, nos escuchamos la próxima semana aquí en... El hombre no importa. Yeah.